tal, amigos? Soy Ricky Martin. Hola, soy Jennifer Lopez. Yo soy Hades. One final down. Hola, soy Shakira. Soy Enrique Iglesias. I'm Madonna. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Beto Cuevas, cantante de La Ley. Todos los éxitos.